Hola, hola. He comenzado este nuevo número, el 493 de Malvarrosa Pop, con el nuevo single del grupo de nuestra ciudad, The Standby Connection, llamado Make Up. Y ahora un disco que se grabó en 1986, pero que no se pudo escuchar hasta 2020. Un disco de cocción lenta. Lo hizo el grupo de Boston, Young Ranchers. Le llamaron 86 y lo estrenó con After All. Sí, era el grupo de Boston, Young Ranchers, la canción After All. Y John Lathrop parece un hombre tranquilo y un sentimentaloide. Cuestión que me viene de perlas en un programa como el de hoy, en el que la melodía, como casi siempre, reluce y me ciega. Desde Austin y desde el sello Big Stick Records nos cantan de Stan Laurels la canción Tomorrow. Eran de Stan Laurels la canción Tomorrow. Y desde Torrance, California, llega este divertido cuarteto que se autodenominan indies, en un tiempo en que ese estilo está visto por expertas y expertos con lupa. El indie ha muerto. Son de 131 Nighters y su Don't Wanna Go. el grupo californiano de 131 Hours. Y ahora me voy a ocupar de reblandecer vuestro corazón con el bueno de Reno Boo y su homenaje particular en su último single de julio del pasado año a un grande como Todd Rundgren y su éxito de 1972, I Show the Light. El señorito Reno Boo. Y en octubre de 2018, la banda de Nueva York, aunque de origen alemán, Hearts, publicaron su segundo disco al que llamaron New Compassion. Nini Fabi y Ben Gebert en ese disco sorprendieron con la segunda canción digna de pasar a los anales de la historia de la música pop con todo merecimiento. Escuchamos The Way. Walking with the woman of the flower. desde el disco New Compassion, The Hearts, la canción The Way. Y con Dirt Dress voy a inaugurar otro registro, otro sonido discordante dentro de este jardín florido que de momento he comenzado a construir el día de hoy. Desde el disco Donde la vida no vale nada, de 2012, Dirt Dress nos traen este ensayo post-punk que suena a local oscuro, lleno de humo y olor a whisky rancio. Donde la vida no vale nada. Dirt Dress, la canción Sonic Death. Y vamos con el contundente nuevo single de los chicos, chicas, chiques de Immingham, Mean City Rockers. Estrenado el 19 de octubre solo en YouTube. Suena Jill Walsh a Anarchist. Yes. The Mean City Rockers. Taylor Madison es un músico con base en Filadelfia que compagina su tiempo creativo con los intermitentes Super Heaven y su proyecto personal al que ha llamado Webbed Wing. En noviembre del 21 publicó su último long play What's So Fucking Funny. Os lo presento con Jesus H. Webbed Wing. Y una de mis bandas predilectas de todos los tiempos es la banda de Boston The Lemonheads. Me remonto a su disco homónimo de septiembre de 2006 para crear una continuidad del sonido que de momento estáis viviendo o sufriendo en Festinar el día de hoy. La canción del disco The Lemonheads es Pittsburgh. Slow down. de Lemonheads. Y desde el álbum en vivo de 1983, Smell of Mail, de The Crumbs, me recuerda a un personaje llamado Lux Interior, que estos días hubiera cumplido 76 añazos. Desde Malvarrosa Pop, un inmenso gracias al alma de los Crumbs. You got good taste. This one's dedicated to all you Gucci bag carriers out there. It's called You Got Good Taste. You Got Good Taste, The Crumbs. Y mientras estudio mientras estudio el nuevo disco de los neozelandeses The Beths, llamado Expert in a Dying Field. Mientras eso ocurre, vamos a recordarlos con uno de sus éxitos, pero esta vez en vivo desde un concierto en Auckland, jugando en casa y cantando Future Me Hates Me. Future Me Hates Me. The Beths. Y Wet Leg son una banda inglesa capitaneada por el potente dúo femenino Hester Chambers y Ryan Tasdale, que están inmersas en una gira que les llevará hasta mayo del próximo año por ciudades europeas, no incluida España, niponas, norteamericanas y australianas, presentando su primer y último disco largo llamado como ellas. Os pongo Wet Dream. Yeah. Wet Leg. Esta iba para mi amiga Elena. Y con esta canción de Roger Orbison y Thomas Nilsson se puedo decir, es más, afirmo con contundencia que esta canción recoge gran parte del espíritu del programa Malvarrosa Pop. Desde el sello discográfico Beluga Records y desde el disco Strange Tide, los ANC4 y su Strike Gold. Strack Gold, los ANC4. Mayo de 1985. Mientras en ese mes de ese año la reunión del G8 se compromete, sin éxito, a seguir trabajando por la paz, la libertad, la democracia y la justicia social, esta banda de Sydney crea este himno de su tiempo llamado Another Day in the Sun. eran The Moths. 1000 Mexicans fueron un trío británico que surgieron en 1982. Si se les conoce sobre todo por un single, que por cierto es el que escucharemos hoy. Este hit estaba escondido en un cassette de demos de la banda hasta que, no por casualidad, le llegó su momento. Estuvieron rememorando sus buenos tiempos en 2015 en un concierto aquí en Valencia. Ese éxito de 1000 mexicanos fue Under Construction. We'll be right back. Y Malvarrosa Pop se desvanece hoy en brazos de una poetisa que con sus letras y música llegó hasta lo más profundo de las pistas de baile valencianas en los años 80. Despido el programa de hoy con la británica Anne Clark y su Sleeper in Metropolis. Bueno, os quiero. Adeu. A waste. The city, a wasting disease.